Hay amigos que la he fastidiado. Quería haber parado la música y lo que he parado el directo. Es que el botón de directo debería tener una confirmación de ¿estás seguro de que quieres detener el directo? Bueno, voy a esperar a que los amigos se vayan sumando mientras voy a seguir leyendo mis notas. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Saludos de nuevo, Paul K. Lo siento. Le he dado el botón de... Quería haberle dado el botón de parar la música y le di al de parar la emisión de directo. Mis más sinceras disculpas. En nombre del comandante, lamentamos que hayamos sufrido un accidente, pero no obstante, se les reintegrará el dinero de vuestro vuelo y además sumarán puntos para próximos vuelos de esta compañía Converso Airlines. Vidas en Red Airlines, destino la distopía. Bueno amigos, pues supongo que ya estarán por ahí Chiringuito Digital, Vato y todos los demás. Decid hola con la patita para que yo sepa que estáis bien, que no os habéis hecho daño en esta caída que hemos sufrido. No han sido imaginaciones tuyas, Chiringuito Digital. Hemos tenido un percance. Los Illuminati con tecnología reptiliana han atacado nuestra aeronave y hemos sufrido un percance que esperamos que no se haya cobrado la vida de nuestros amables y pacientes escuchas. Saludos, José Luis. Saludo desde iOS. Bueno, va ganando. Vamos empatados, También ha sido un dron de Obama. Un dron lanzado por Hillary Clinton. El mismo dron que se planeó para que matara a Julian Assange. Pues antes ha hecho una escala para atacar nuestra aeronave. ¿Cómo se las gasta Hillary Clinton, No sé. Como decía Assange, elegir entre Hillary y Donald Trump es como elegir entre el cólera y la gonorrea. Ninguno de los dos es deseable. Y ya sin más, comenzamos nuestra emisión en directo de hoy, 21:44 del viernes 28 de octubre. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Bienvenidos y un saludo a todos. Bueno, antes de hablar de Netflix, quería hablaros de Amazon Cloud. Amazon Cloud, y voy a parar la música, con vuestro permiso. Y dentro de lo que es Amazon Cloud, quiero deciros que llevo probando más de una semana Amazon Cloud en su versión de prueba, es decir, almacenamiento ilimitado, y he sacado dos conclusiones. Primero, con 1 TB suele haber más que suficiente para que guardemos todos nuestros ficheros y muchos ficheros más, en plan a ver si soy capaz. Y número 2, amigos, esto es el futuro, es decir, ¿quién no te dice que una tormenta solar puede destruir no solo nuestro disco duro, sino los servidores de Amazon? Pero mientras ocurre una calamidad o no, la verdad es que es bastante seguro y uno suele sufrir más percances a nivel personal que los percances que puede sufrir una empresa como Amazon o Google o Microsoft. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unos protocolos, tienen unos requisitos, que mientras que nosotros pues podemos acordarnos o no de hacer copia de seguridad, o podemos tener otra copia de seguridad en otro disco duro o no. ¿Quién de vosotros no ha perdido un pendrive. Y yo puedo reconocer que yo he perdido un pendrive con ficheros que nunca más volveré a ver, porque son ficheros escritos míos que se perdieron como lágrimas en la lluvia y que ya, pues ya no volverán. Así que estoy muy contento con Amazon Cloud. Quizá la velocidad de carga de ficheros no es la óptima. Me parece a mí que teniendo 30 megas de subida no llego a aprovechar, y yo creo que ni la conexión ni Amazon ha optimizado para que yo pueda aprovechar todo el ancho de banda. El otro día hablando con Arot, y él decía, hombre, Arot es un profesional del tema de internet, tecnología, seguridad, y decía, bueno, todo esto del ancho de banda que prometen las compañías como Yastel, Vodafone, Ono y demás, es un poco timo. Y es un poco timo porque las conexiones luego no permiten aprovechar esos anchos de banda. Y eso se nota en algo como Amazon Cloud. Se nota bastante. He estado guardando todos mis ficheros que ocupan unos, creo que son 80 gigas, entre fotos, audios, documentos de texto, todo lo que tengo. Aparte de eso, le he sumado unas cuantas películas, de estas de blanco y negro, por supuesto, cine mudo, que sabéis que a mí me gusta mucho, y en el canal de Vidas de Senred todo el mundo habla de películas de cine mudo en blanco y negro. Y con eso creo que son unos 130 gigas lo que tengo, después de todo lo que he descargado, que luego hablaré un poquito de torrents. La aplicación de Amazon Cloud no me llega a convencer de todo. ¿Por qué? Porque es una aplicación ascensor. O sube o baja, pero no sincroniza. Es decir, tú le puedes dar la orden de que suba todo el contenido de una carpeta y lo hace. O que te descargues a tu disco duro el contenido de tu nube en Amazon o de una parte de tu nube. Pero no puede ir en dos sitios a la vez. Cosa que sí tiene Dropbox, sí tiene Google Drive y sí tiene OneDrive. Que el contenido se sincroniza entre tu disco duro y la nube. Y eso sí que permite, pues, tener una nube de respaldo. A todas estas aplicaciones les falta algo que antes tenía la aplicación de OneDrive y que era extraordinaria. Y de hecho, varias personas nos hemos quejado en el foro de soporte técnico de Microsoft porque la aplicación anterior permitía hacer una cosa. Tú imagínate que tienes 1 terabyte de almacenamiento de datos. Pero estás usando varios portátiles y varios equipos, y uno de los equipos es un portátil con poco espacio en disco duro. La antigua aplicación de Google de OneDrive de Microsoft te permitía instalar la nube, pero no se descargaba a no ser que tú hicieras doble clic sobre un fichero, y una vez que tú te lo descargabas, ese fichero ya sí sincronizaba bidireccionalmente. Esto es algo que no tiene. Ahora mismo OneDrive te lo tienes que descargar todo. Y si no tienes suficiente espacio en tu disco duro, te fastidias. O solo descargas partes de las carpetas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como no te descargas todo, por ejemplo, yo imaginad que estoy con mi aplicación de OneDrive, que tiene un montón de carpetas, pero como yo estoy usando un portátil que tiene almacenamiento limitado, pues digo, bueno, yo solo voy a sincronizar la carpeta de documentos y la carpeta de tareas pendientes. Pero ahora yo quiero consultar una carpeta que pone, yo qué sé, fotos. Pues en ese caso tendría que hacerlo desde el navegador. No podría sincronizar esa carpeta. Así que OneDrive te obliga a sincronizarlo todo o a limitar la sincronización y la visualización y el acceso. En cambio, Amazon parece una versión tan simple que básicamente es una versión manual. Carga o descarga. Bueno, es útil. La estoy utilizando porque era gratis. Es decir, tengo 3 meses gratis. Ahora mismo yo estoy plenamente satisfecho con OneDrive, porque yo tengo Microsoft Office 365 con una licencia compartida entre un amigo y yo, y con eso realmente me bastaría. Pero cada vez le tengo más fe a esto del almacenamiento en la nube. Cada vez le tengo más fe porque creo que con la cantidad de datos que movemos, no está de más tener un par de copias en discos duros externos y una copia adicional en la nube. Y si pueden ser varias copias en la nube, pues todavía mejor. Bueno, vamos a leer. Voy a leer algunos mensajes que habéis dejado aquí. Dicen que hasta Linux tiene cliente. Mega creo que desaparecerá. Sí, yo creo que Mega tiene los servicios contados, dados las implicaciones legales del señor King.com, que es un tío controvertido y al que el FBI se la tiene jurada. Dice, sé que no es el tema, pero ¿qué opina Converso de los nuevos MacBook Pro? Temas para que hable el falso maestro, dice Chiringuito ahí, siempre incendiario. Bueno, no he visto la presentación ni he visto nada, solo me he metido en la página web de Apple y me he visto los MacBook Pro. El recibimiento de la prensa ha sido, cuando menos, poco cálido. Yo le veo varias pegas. Por ejemplo, me parece un error que descontinúen los MacBook Air. MacBook Air me parecen grandísimos equipos. Yo tengo un MacBook Air, estoy contentísimo con él, lo llevo a todos lados y lo uso muchísimo. El problema que le veo sobre todo es el precio. El precio se ha disparado. Si quieres tener el nuevo MacBook Pro este con la barra esa que es una especie de mini pantallita alargada, táctil, te vas a tener que gastar 1.800 pavos. Y ahora la pregunta es, ¿está justificado ese gasto? Yo ahora mismo creo que los MacBook Pro solo es para los más fanáticos de Apple que además tengan dinero, porque hay mucha gente fanática de Apple que no tiene dinero. La siguiente cuestión es, ¿qué le aporta la barra nueva que han incorporado? Y en, no sé dónde lo he leído, si en, creo que era en Hipertextual o en Medium, decían que esta barra no le aporta mucho porque es una barra que te distrae de la pantalla, es decir, te obliga a mirar al teclado, mientras que hoy en día nosotros el teclado no lo miramos mucho, a veces, a no ser que no estés seguro sobre qué tecla vas a pulsar, pero es bonito, queda bien, le da cierta funcionalidad, pero yo creo que todo lo que sea, es como tener, imaginad, es como tener dos pantallas. Entonces, ¿a dónde miras? ¿A un lado, a otro? ¿Miras como un abuelillo que se maneja poco con la informática? ¿Miras al teclado, luego miras a la pantalla? No sé yo su utilidad. Pero vamos, para mí el principal problema es el tema del precio. Me parece que se han pasado mil pueblos. Y luego encima no me parece que de hardware estén sobrados. Yo el MacBook Air que tengo es un MacBook Air con Intel Core i7 con sus 8 GB de RAM, que está muy bien de precio, mientras que los MacBook estos nuevos que han presentado son Intel Core i5. Es que ni siquiera están usando los últimos procesadores de Intel, cosa que ya caracteriza a Apple, que luego en cuanto a hardware están bastante limitados. Vale que lo optimizan, vale que tendrán sus razones, dirán, no, es que el nuevo Intel i7 es que es muy bestia y todavía no es muy estable, se calienta mucho, mil razones. Pero en cualquier caso, hace que te estés comprando un equipo con hardware de segunda fila. No sé. En fin, esta es mi opinión. No me han entusiasmado. Bueno, como tampoco me han entusiasmado que los auriculares nuevos de Apple, que yo pensaba que costaban 50 euros, no sé por qué, no me preguntéis por qué, cuando he visto que cuestan 140 euros, me parece que se les ha ido la pelota. O sea, Tim Cook, no sé, a lo mejor es que no quieren vender más. Es decir, no, es que no nos queremos meter en la India ni en China. Queremos que paguen los estadounidenses ricos o los europeos ricos. Pero para de contar, ¿eh? Para de contar. Bueno, me preguntáis por la reflexión sobre el primer capítulo de la temporada de Walking Dead. No la sigo. La dejé atrás en la primera temporada y ahí he dejado de verla. ¿Qué más tengo por aquí? Voy a mirar mi tema. Bueno, una cosa que comentaba, creo que lo comentaba el otro día, y era el tema de una cuenta compartida de Amazon Cloud. A ver, ahora mismo almacenamiento ilimitado creo que Amazon es el único que lo ofrece. Y muchos, pues diréis la misma reflexión que me he hecho yo. O sea, realmente almacenamiento ilimitado no lo necesito. Con un terabyte voy que chuto. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es... ¿para qué sirven los torrents? Pues para que distintos usuarios compartan contenidos. Por supuesto, contenidos legales y de interés educativo, como películas de cine soviético de los años 20 y 30, que son fascinantes. Bueno, ironía esa parte. El torrent sirve para descargar, para compartir contenidos. Bueno, ¿por qué no hacer una especie de torrent privado? Alguno dirá, bueno, y hay trackers. Vale, vale. Pero yo no me refiero solo a eso. Me refiero a tener una cuenta de Amazon Prime compartida entre varios amigos. Todos los amigos suben contenidos y luego tú cuando accedes dices, ah, mira, en esta carpeta está esta película, en esta carpeta está esta película de cine en blanco y negro que me gusta mucho, Charles Chaplin en su primera época. Pues nada, pues ahí se va compartiendo y se va descargando. Creo que se puede hacer, ¿eh? Y he comprobado que no hay bots para controlar lo que subimos a nuestras nubes privadas. Al fin y al cabo son privadas. Al fin y al cabo son privadas. Esto ya sería el colmo del Nova Mast, tipo Black Mirror, que se dedicaran a mirar lo que tú guardas. Yo ahora mismo, para que os hagáis una idea, mi sistema de descargas, yo tengo un PC muy barato que compré y que va muy bien. Es un Medium con un procesador AMD A4 y 8 GB de RAM. El procesador es un procesador normalito, pero va muy bien. Y yo tengo ahí la aplicación uTorrent, que permite suscribir por RSS distintos contenidos de página web de Torrent. Entonces, bueno, ese equipo está conectado a internet siempre, descargando cosas y ofreciendo cosas a los demás. Es un equipo muy generoso. Pero también cuando ya tengo descargadas ciertas películas, pues lo nuevo lo subo a Amazon Prime, a Amazon Drive, que lo tengo de prueba ahora. Bueno, es como tener un Seedbox, que en su momento lo probé, lo del Seedbox, me parece muy interesante, y poder ahí tener tus contenidos. Que ahora mismo, mirad, el problema de descargar contenidos por internet, o es que están metidos en un tracker muy bueno, o en un sitio como Pordede, que me parece un sitio bastante decente, pero que tiene sus fallos, porque muchos enlaces, Pordede es un sitio de descarga directa, pordede.com, P-O-R-D-E-D-E. El problema es que a veces los enlaces no van, están caídos, no funciona. Por eso le tengo bastante fe a tener una especie de nube compartida, una nube privada compartida, que permita a los usuarios pues ese tipo de cosicas. Por supuesto, sin ánimo de lucro, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ahí es donde el torrent yo creo que tiene larga vida. Y bueno, yo acabo de descubrir la suscripción por RSS en el torrent y está fenomenal. Está muy, muy bien. Bueno, voy a hablar de otra cosita más. Quiero hablaros de Black Mirror. Black Mirror. Ya estoy empezando el episodio número 6 de la nueva temporada de Black Mirror. Me ha gustado mucho, aunque a veces no voy a hacer spoiler, ¿eh? Antes que nada, no voy a hacer spoiler, quedaos tranquilos. Black Mirror es una serie de episodios independientes, es decir, una historia no tiene nada que ver con la otra, actores diferentes, personajes diferentes, tramas diferentes. Pero no esperes ver un episodio feliz donde los buenos ganan. Aquí todo es distopía. Esto es muy cyberpunk. Te presentan una tesis que es, pues por ejemplo, la gente se está volviendo loca con la aceptación de los demás en las redes sociales. Esto es un hecho que vivimos ahora en mayor o en menor medida. Y ahora, a continuación, el desarrollo de la historia lo lleva a un extremo que es delirante, pero que no por ello es imposible. Y entonces te proyecta, te amplifica ese parámetro a un mundo de 2 o 3 años después, un mundo que es posible, no es de naves espaciales y espadas láser, no, es un mundo como el de hoy, las calles tienen el mismo aspecto, quizá hay más coches eléctricos, pero la tecnología ha evolucionado, la telefonía móvil ha evolucionado, pero lo que ha cambiado es la gente. Y la tecnología ha afectado de tal manera a la gente que estamos viviendo un futuro distópico. Y esa es una palabra que define perfectamente a Black Mirror. La distopía. El horror de una tecnología que nos cambia mucho más rápido que nuestra velocidad de asimilarla y nuestra capacidad de analizarla críticamente. Es decir, es la tecnología la que manda, no el ser humano. Es el ser humano el que está al servicio de la tecnología y no al revés. Y en ese sentido me parece que Black Mirror es acertadísima en los análisis que hace de la realidad de la tecnología y a dónde vamos. ¿Qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Cómo va a afectar una tecnología como pudiera ser los implantes oculares? Es decir, en vez de gafas de realidad virtual, unas lentes de contacto que colocadas sobre tus ojos te permiten ver cosas. Bueno, esto es increíble, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, por ejemplo, ahora cómo iba a cambiar el uso de la tecnología de los drones, es decir, aviones robóticos no tripulados, cómo puede llegar a afectar a la guerra? Y es que hoy en día, año 2016, estamos terminando el año 2016, la guerra ya no es la misma, gracias o por desgracia, del uso de esta tecnología, que por cierto se está ampliando más y más, y ahora estaba escuchando en Democracy Now que Estados Unidos va a poner una base de drones, creo que era en Túnez. Y al final lo que querrá conseguir Estados Unidos es tener el planeta con bases militares, pero en vez de bases militares, con personas y aviones que salen por ahí volando, con drones que van volando por ahí y que lanzan bombas, o que espían, o que hacen lecturas de, yo qué sé, de lo cualquier cosa, ¿no? Ahí está el Black Mirror, ¿no? Que la verdad es que cada episodio de Black Mirror pues te deja ahí con la cosa de pensar. De pensar y de preocuparte, ¿no? Cada episodio realmente casi es una película. Y una de las cosas que me gusta mucho de Netflix y de Black Mirror es que tienen la libertad narrativa suficiente como para decir, mira, yo puedo hacer episodios de 30 minutos o puedo hacer episodios de 112 minutos. Da igual, porque el formato es Netflix. El formato no es una emisora de televisión que te dice, oye, yo quiero episodios de tantos minutos para luego meter 4 cuñas publicitarias. No, aquí no hay publicidad. Tú pagas y lo ves ininterrumpidamente. Y otra cosa, la libertad creativa. Yo creo que las cadenas de televisión están acabando bastante con la libertad creativa. En el sentido de que hay ejecutivos que dicen, esta serie que se llama Stranger Things no me gusta. No me gusta porque tiene que salir una pareja homosexual, tiene que salir una minoría étnica, a ser posible un tipo tal, y luego también tiene que salir, pues yo que sé, un republicano, o hablo en el sentido estadounidense, que esté loco perdido. Entonces vamos a hacer ciertos estereotipos. Las cadenas de televisión meten mano en los guiones porque ellos se creen muy listos y se creen que tienen la receta del éxito. No es así. Sin embargo, Netflix le ofrecía a Black Mirror una libertad narrativa que el espectador aprecia mucho, como Stranger Things. Stranger Things es una serie que la intentaron vender en distintos sitios, a las cadenas de televisión no le gustó, ha llegado Netflix, ha puesto su dinero y ha sido un éxito. Ha sido un éxito. ¿Por qué? Pues porque queremos esa frescura. Y eso es uno de los puntos de éxito de Black Mirror. Los guiones brillantes, las historias brillantes. Aquí el guión manda, amigos. No los efectos especiales, aunque Black Mirror tiene buenos efectos especiales. No una superestrella de lujo que cueste una millonada y que la gente se va a tragar la película aunque sea un bodrio porque quieren ver a Jason Statham pegando palizas a los malvados. No. Queremos ver buenas historias. Queremos volver al auténtico cine. El cine de guión, el cine de interpretación, el cine que tiene un fondo, que tiene una crítica, que es visionario, y eso es Black Mirror. Black Mirror es una franquicia que poco a poco ha ido creciendo y que en esta temporada no ha decepcionado ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Y quiero recomendarlas, por supuesto, en Vidas en Red. Sabéis que me gusta la ciencia ficción, sabéis que me gusta la distopía y el cyberpunk, y es pues una serie de calidad. Chiringuito Digital pregunta, ¿qué es mejor, Black Mirror o Mr. Robot? Pregunta del millón. Yo creo que la pregunta está mal formulada, porque tú no puedes decir, oye, ¿qué te gusta más, la Alhambra de Granada o la Sagrada Familia? No se pueden comparar, son obras arquitectónicas diferentes. La Alhambra tiene unas cosas y tiene una serie de elementos que no se pueden comparar con la Sagrada Familia, que es otra cosa. Es una catedral, incompleta, pero una catedral. Entonces, tú puedes decir, la pregunta bien formulada sería, ¿cuál te gusta más, Black Mirror o Mr. Robot? Y yo puedo decir, pues mira, personalmente me gusta más Mr. Robot, pero Black Mirror me gusta tanto que casi están a la zaga, ¿no? Así que nada. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Son las 22:08. Hoy es viernes, es día 28 de octubre. Yo soy Converso. Gracias por escucharme. Gracias por todos los que estáis en el chat, que habéis estado siguiendo esta emisión en directo. Y a los que me estáis escuchando offline, este audio procede de una emisión en directo vía Spreaker. Si queréis estar atentos a mis emisiones de Spreaker, pues seguidme en Twitter, que es @converso72. También tengo una página web, vidasenred.com, vidasenred.com, y tengo Instagram y todas estas cosas, pero bueno, estos son mis canales principales. Un saludo, amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto. Gracias por estar aquí. Polka, Chiringuito, José Luis, Bato. ¿Y qué más? Creo que ya os he dicho todo. Sebastián. Un saludo a todos y hasta pronto, amigos.